FM Génesis de San Nicolás, DBN Nacional, FM Poder de Rosario, Radio Más 99.5 de Bernardo de Irigoyen, Misiones, FM Bañado 101.7 de Bañado de Ovanta, provincia de Catamarca, Radio Cumbre 105.1 de Mendoza, Radio Libertad, revolucionando Latinoamérica, Ciudad de México. Fandodge, radio online Ciudad de Ituzaingó. Radio El Árbol Digital, provincia de San Juan. Radio News CBA, Radio Mix CBA. Ambas de Córdoba Capital. Roda FM, de Curuzú-Cuatiá, Corrientes. FM Ciudad 97.3 MHz, ciudad de Urdinarrain, Entre Ríos. Radio Ciudad Digital, radio online de Curuzú-Cuatiá, Corrientes. Radio Urbana, ciudad de Bernardo de Irigoyen, Misiones. Radio Iglesia de Dios, TCA, de El Salvador. Abrimos una ventana entre usted y nosotros para hablar de lo que sentimos. Este es nuestro segmento de opinión. Pancho Benard. Bueno, querido Jorge, estamos en plena cuarentena. Sí. En una cuarentena que le debería interesar no solamente al presidente, sino a la señora vicepresidenta, a quien algunos llaman la señora mala persona, para no llamarla de otra manera. Sí. La señora no está preocupada por la cuarentena. De acuerdo. Está preocupada para quedar impune de los delitos que ha cometido. Sí. Más allá de hablar de delitos de corrupción con respecto a la señora Cristina, hablo de algo que es fundamental en toda democracia y en una república, el sentido de la ética pública. ¿Por qué? Yo no estoy dentro de los expedientes, pero hay situaciones que saltan a la vista con toda claridad. Un alto funcionario con rango de presidenta, haber realizado negocios con un señor como Lázaro Báez, contratista del Estado. Fijémonos ahora qué pasa con la muerte sospechosa de quien fuera su secretario privado. Todo lo que está alrededor toca directamente a Cristina. Está relacionado con hechos delictuales. El señor Jaime, confeso, coimero, y querían sacarlo de la prisión. Sí. No pudieron. Ahora se están circulando información que dice que terminada la cuarentena el 17 de julio se podría producir cambios en el gabinete. ¿A dónde apuntan estos cambios? Voy a señalar dos que han llegado a mi conocimiento. Uno, cambio del canciller Felipe Solá, iría como embajador a Italia, y Filmus, hombre de Cristina, que fue a su vez ministro de ella, iría como canciller. Ajá. Profundizar el modelo chavista. ¿Quién iría como ministro de Justicia? Sería desplazada del cargo la socia de Alberto, la socia en el estudio. Sí. Y en su lugar iría, creo que sí, Mena. Y hay algo que es interesante acá. Alberto no gobierna. Mira para otro lado. No le importa la corrupción. Él mismo dijo, durante el gobierno de Kirchner, él no vio nada sospechoso. Ahora, cuando hay voces y suenan voces de que el Ministerio de Justicia dejaría de ser creyente en las causas de Cristina, él dice, a través de sus voceros presidenciales, yo no sabía nada, yo me enteré por los diarios. ¿Cómo va un presidente? Se puede rebajar a todas estas cuestiones. Acá pasa lo siguiente. Acá los políticos gobiernan para la Argentina y no miran las consecuencias que tiene todo esto que vemos en la política internacional. Claro. Fíjate vos, Argentina, con el pueblo de San Pablo, con una política exterior enemiga de todos los miembros, de todos los presidentes actuales del Mercosur, se lleva mejor con los expresidentes. Todos, absolutamente todos, amantes del socialismo del siglo XXI. ¿Qué va a quedar de la Argentina? Es la pregunta que yo me pregunto y que me gustaría preguntarle al señor presidente. ¿Qué va a quedar de la economía? Buena pregunta. ¿Qué va a quedar? ¿Hasta cuándo se va a seguir repartiendo plata? Si no hay plata. Todo este aumento impresionante del dólar es por la impresionante cantidad de emisión monetaria. Exacto. Sí. No pueden seguir emitiendo dinero. Tienen, y hace poco el presidente dijo que vamos a salir como un torpedo, como un Sputnik, una vez que terminemos con esta pandemia, hacia una gran explosión económica. Sí. Pero nos tratan como si fuéramos imbéciles. Ahora, pareciera que la Argentina, como yo escribí una vez un artículo, es un país de frágil memoria. Memoria para todo. Sí, sí. Ahora están hablando del contubernio entre la agencia de inteligencia de Macri con el periodismo. Pero yo lo escribí en el artículo que publiqué ayer. ¿O acaso no sabemos que el Néstor, ese que se abrazaba a la caja fuerte llena de dólares en euros, recuerda a todo el mundo porque la foto apareció en la televisión y en los diarios? Sí. Era el primero que solicitaba a su hombre en la AFI o en la CIDE, pedía la lectura de todos los informes de inteligencia. ¿O acaso vamos a ser tan idiotas de creer que todos esos informes estaban avalados y autorizados por jueces competentes? Cristina, otro tanto. O sea que tenemos que ir pensando los ciudadanos seriamente, si no será hora de repetir lo que ocurrió hace poco, el 20 de junio, cuando el presidente, con todas las seguridades para no infectarse de este virus, lo hacía en la intimidad. ¿Y el pueblo qué hizo? El pueblo salió a las calles, con la bandera, sin importarles en absoluto cualquier acción de represiva o multas condenatorias. Yo creo que vamos a que va a ocurrir lo mismo muy pronto, el 9 de julio. Y espero que la ciudadanía abra los ojos. Pauperización del Estado socioeconómico argentino. Vamos camino a tener, no 30% de pobres, 50% o más del 50%. O más, muy probablemente más. ¿Y cómo se van? Acá hay gente que su industria, su negocio, su comercio va a ser imposible de recuperar. Si eso ocurre, ¿cuánto va a ser el nivel de desempleo que va a haber en la Argentina? Sí, terrible. Si eso ocurre, me pregunto yo, ¿cuál va a ser el nivel de consumo? Claro. Si no hay dinero, no va a haber posibilidad de consumir nada. Argentina, yo creo lo que están haciendo, la están fundiendo. Sí, sin duda. Bueno, por lo pronto ya se habla de un 80% de las familias argentinas están ya endeudadas en impuestos, en servicios, tarjetas de crédito, en fin, es terrible la situación. Así que, y todavía, bueno, falta no sé cuánto más de esta cuarentena. Que a 9 millones, que a 10 millones, no importa cuánto. Esto es como, la gente no se da cuenta que todo esto está siendo hecho con emisión monetaria. Claro. ¿Qué pasaría? Hoy alguien decía que el coronavirus llegó a, ¿cómo se llama? A este lugar donde se emite el dinero, donde se hace el dinero. Sí, digamos, se le dice vulgarmente la maquinita, ¿no? Darle la maquinita, ¿no? ¿Y si qué pasa si se extiende el coronavirus ahí y no pueden hacer más dinero? Ah. Sería lo mismo. Sí. No sé, yo estoy muy triste. Pero están repitiendo historias que ya conocemos. Sí, sí. ¿Qué hacía Correa en Ecuador? Perseguía la prensa. Sí. ¿Qué está haciendo acá este gobierno? No, este gobierno es Cristina, porque es la que maneja los hilos. Y fíjate vos, sí. Este senador, muy amigo de Cristina, sí, Cristina es la vicepresidenta, y después tiene segundones que se pasan por los canales de televisión hablando y hablando y hablando. Acá hubo un periodista, La Nata, sí, que dijo algo que me hace reír un poco. Dice, si a mí me quieren mandar preso, yo quiero ir y que me alojen en el departamento en el que estaría alojada Cristina. Se supone con todas las comodidades del caso. Sí. Señora Jorge, si esta señora sigue la política, el caos político, económico y social de la Argentina será muy grave. Yo le pediría que reflexione un poco como abuela y se dedique a cuidar sus dos nietos, porque sus dos únicos hijos que tiene, la hija y el hijo, los dos han fracasado como matrimonio. Necesitan el cariño de esa abuela. Como yo digo, y como seguiré diciendo, de esa mala persona. Bueno, la vamos a seguir, porque hay que seguir insistiendo y pedirle a la gente que esté alerta. Alerta, porque esta vez la situación económica mundial no nos va a ayudar. Hundidos como estamos y ahora metidos dentro de esta corriente del socialismo siglo XXI, ¿quién nos va a ayudar? La Comunidad Económica Europea. Alberto, lamento mucho, pero tu gobierno va camino al fracaso. Sí, sí, sí, sí. Por hoy es todo lo que tengo para decirte. Pancho, muchas gracias. Vamos a seguir, ¿eh? Sí, claro que sí, por supuesto que sí. Te agradezco muchísimo este comentario que haces, que está muy claro, una advertencia por lo que se viene, porque lo que se viene a este paso es gravísimo. Te agradezco muchísimo y sabés que los micrófonos de Los Ángeles Radio y de JS Producciones están a tu disposición. Yo me alegro de haber tenido esta charla contigo y nuevamente te reitero, feliz Día del Locutor. Muchas gracias, Pacho. Muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo. Ya, viejo. Ahora, informe climático. En la ciudad de Mar del Plata, para hoy, se espera una máxima de 9 grados, con cielo cubierto. Mañana, martes también, cubierto con 7 grados de máxima, 5 de mínima. Y el miércoles cubierto con 9 grados de máxima y 5 grados de mínima. Seguimos avanzando ahora en dirección de La Plata, donde la temperatura máxima estará hoy en 11 grados, con cielo ligeramente nublado. Mañana martes nublado con 10 grados de máxima, 7 de mínima. Y el miércoles nublado con 10 grados de máxima y 6 grados de temperatura mínima. En San Juan, ahí vamos ahora, la máxima hoy es de 11 grados, o será de 11 grados, con cielo algo nublado. Mañana martes, nublado con 11 grados de máxima, 3 de mínima, y el miércoles nublado con 15 grados de máxima y 4 grados de mínima. En Rosario, la temperatura máxima hoy estará en 14 grados, con cielo algo nublado. Mañana martes nublado con 11 grados de máxima, 5 de mínima, y el miércoles ligeramente nublado con 14 grados de máxima y 5 grados de mínima. Vamos ahora con Salta. Allí la temperatura máxima hoy se elevará a 14 grados, con cielo parcialmente cubierto. Mañana martes también parcialmente cubierto, 12 grados la máxima, 4 la mínima. Y el miércoles despejado, con 14 grados de máxima y 2 grados de temperatura mínima. En Neuquén, la máxima hoy ascenderá a 6 grados. Cielo nublado, al igual que mañana martes, con 9 grados de máxima y 3 de mínima. El miércoles parcialmente nublado, 10 de máxima, 5 grados de mínima. En Córdoba, la máxima ascenderá hoy a 12 grados, con cielo despejado. Mañana martes nublado con 9 de máxima, 4 de mínima. Y el miércoles despejado con 14 grados de máxima y 2 grados de mínima. En Bahía Blanca, la máxima estará hoy en 8 grados, con cielo nublado. También nublado mañana martes, 10 grados la máxima, 3 la mínima. Y nublado el miércoles con 10 grados de máxima y 4 grados de mínima. En Mendoza, la máxima hoy estará en 8 grados, cielo parcialmente cubierto. Mañana martes, cielo algo nublado con 8 grados de máxima, 2 de mínima. Y el miércoles nublado con 9 grados de máxima, 2 grados de mínima. Finalizamos en Buenos Aires con una máxima estimada para hoy de 11 grados, con cielo algo nublado. Mañana martes, nublado, 10 grados la máxima, 8 la mínima. Y el miércoles, nublado, con 10 grados de máxima y 7 grados de temperatura mínima. Hasta aquí. Panorama Informativo. Una realización de JS Producciones. Conducción y producción general, El Santo.